50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 23 de septiembre. Aprobaron la creación de parques inundables para proteger a los arroyos de La Plata. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó ayer una modificación al articulado del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. En este caso se incorpora como dato novedoso el concepto de parque lineal inundable para aquellas parcelas linderas con los arroyos en los cuales no se puede construir y son destinadas a actividades recreativas. El objetivo es que los parques lineales inundables funcionen como aliviadores naturales de lluvias y crecidas en eventos climáticos extremos y sumen espacios públicos al partido. La provincia amplía el cronograma de vacunación. Desde ayer la provincia de Buenos Aires tiene un programa de vacunación libre de segunda dosis contra el COVID-19 para mayores de 50 años. Esto se suma a la inmunización de chicos y chicas de 12 a 17 años sin enfermedades previas. Escuchamos al gobernador en conferencia de prensa. Segunda dosis libre en todos los vacunatorios de la provincia para todos los mayores de 50 años, segunda dosis libre, en tanto hayan cumplido con el periodo entre una dosis y la otra según la vacuna. Pero todos aquellos que sean mayores de 50 años y se quieran dar la segunda dosis, pueden hacerlo sin turno previo. Segunda dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para mayores de 50 años, también para trabajadores de la salud, también para personas gestantes, embarazadas y también para inmunodeprimidos. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores del Teatro Argentino realizaron una asamblea. Sus trabajadores y trabajadoras realizaron la quinta asamblea entre la Orquesta Estable, el Coro, el Ballet, Cuerpo Técnico y de Producción, junto a representantes gremiales donde destacaron la situación de estancamiento del histórico organismo. Según expresaron a los medios de prensa, se vive una desinformación completa de cómo sigue la actualidad del teatro. Desde la comunidad del organismo explicaron que desde 2015 no funcionan importantes espacios del edificio como la Sala Ginastera y por eso piden un plan de obras. El cielo está algo nublado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.